pesar de todo, tú eras mía, sí. Todos mis engaños y mis mentiras te fueron dañando y te marchaste hoy. Mis engaños y mis...